El 29 de julio de 1883 nacía Benito Mussolini. En recordación en su aniversario, publicamos Los ideales del fascismo, texto de su autoría. Los ideales fundamentales del fascismo de Benito Mussolini. Si avanzo, seguidme. Si me retiro, matadme. Si muero, vengadme. Es mejor vivir un día como león que 100 años como oveja. Benito Mussolini. Como toda concepción política sólida, el fascismo es a la vez práctica y pensamiento. Acción en la que una doctrina es inmanente y una doctrina que, surgida de un sistema dado de fuerzas históricas, permanece incrustada en ellas y trabaja allí desde dentro. Por lo tanto, tiene una forma correlativa a las contingencias de lugar y tiempo, pero también tiene un contenido de pensamiento que lo eleva a una fórmula de verdad en el nivel más alto de la historia del pensamiento. En el mundo, uno no actúa espiritualmente como una voluntad humana dominando otras voluntades sin una concepción de la realidad transitoria y particular bajo la cual es necesario actuar, y de la realidad permanente y universal en la que la primera tiene su ser y su vida. Para conocer a los hombres es necesario conocer al hombre. Y para conocer al hombre es necesario conocer la realidad y sus leyes. Por lo tanto, el fascismo no puede entenderse en muchas de sus manifestaciones prácticas como una organización de partido, como un sistema de educación, como una disciplina, sino que siempre se considerará a la luz de toda su forma de concebir una manera espiritual. El mundo visto a través del fascismo no es este mundo material que aparece en la superficie, en el que el hombre es un individuo separado de todos los demás y está solo, y en el que está gobernado por una ley natural que lo hace vivir instintivamente una vida de egoísmo y placer momentáneo. El hombre del fascismo es un individuo que es nación y patria, que es una ley moral, que une a individuos y generaciones en una tradición y una misión. Por lo tanto, es una concepción espiritual, en sí misma el resultado de la reacción general de los tiempos modernos contra el positivismo materialista flácido del siglo XIX. Antipositivista, pero positivo. Ni escéptico, ni agnóstico, ni pesimista, ni pasivamente optimista, como lo son, en general, las doctrinas, todas negativas, que ponen el centro de la vida fuera del hombre, que con su libre albedrío puede y debe crear su propio mundo. El fascismo desea a un hombre activo, que se dedique a la actividad con todas sus energías. Desea a un hombre consciente de las dificultades que existen en la acción y listo para enfrentarlas. Concibe la vida como una lucha, considerando que le corresponde al hombre conquistar para sí esa vida verdaderamente digna de él, creando ante todo el instrumento, físico, moral, intelectual, para construirla. Así tanto para el ser individual, para la nación y para la humanidad. De ahí el alto valor de la cultura en todas sus formas, arte, religión, ciencia, y la enorme importancia de la educación. De ahí también el valor esencial del trabajo con el que el hombre conquista la naturaleza y crea el mundo humano, económico, político, moral, intelectual. Esta, la concepción positiva de la vida, es claramente una concepción ética. Cubre toda la realidad, no solo la actividad humana que la controla. Ninguna acción puede ser divorciada del juicio moral. No hay nada en el mundo que pueda ser privado del valor que pertenece a todo en su relación con los fines morales. Por lo tanto, la vida, tal como la concibió el fascista, es seria, austera, religiosa. Todo está en un mundo apoyado por las fuerzas morales y responsables del espíritu. El fascista desdeña la vida cómoda. El fascismo es una concepción religiosa en la que se ve al hombre en su relación inmanente con una ley superior y con una voluntad objetiva que trasciende al individuo en particular y lo eleva a la membresía consciente de una sociedad espiritual. Quien haya visto en la política religiosa del régimen fascista nada más que un simple oportunismo, no ha entendido que el fascismo, además de ser un sistema de gobierno, es también, y sobre todo, un sistema de pensamiento. El fascismo es una concepción histórica, en la que el hombre es lo que es solo en la medida en que trabaja con el proceso espiritual en el que se encuentra, en la familia o grupo social, en la nación y en la historia en la que colaboran todas las naciones. De esto se desprende el gran valor de la tradición, de los recuerdos, del lenguaje, de las costumbres, de los estándares de la vida social. Fuera de la historia el hombre no es nada. En consecuencia, el fascismo se opone a todas las abstracciones individualistas de naturaleza materialista, como las del siglo XVIII, y se opone a todas las utopías e innovaciones jacobinas. No considera que la felicidad sea posible en la tierra, como parecía estar en el deseo de la literatura económica del siglo XVIII, y por lo tanto, rechaza todas las teorías teleológicas según las cuales la humanidad alcanzaría una condición estabilizada definitiva en un cierto período de la historia. Esto implica situarse fuera de la historia y la vida, lo cual es un cambio continuo y se está haciendo realidad. Políticamente, el fascismo desea ser una doctrina realista. En la práctica, aspira a resolver solo los problemas que surgen históricamente de sí mismos y que ellos mismos encuentran o sugieren su propia solución. Para actuar entre los hombres, como para actuar en el mundo natural, es necesario entrar en el proceso de la realidad y dominar las fuerzas ya operativas. Contra el individualismo, la concepción fascista es para el Estado y es para el individuo en la medida en que coincide con el Estado, que es la conciencia y la voluntad universal del hombre en su existencia histórica. se opone al liberalismo clásico, que surgió de la necesidad de reaccionar contra el absolutismo, y que puso fin a su propósito histórico cuando el Estado se transformó en la conciencia y la voluntad del pueblo. El liberalismo negó al Estado en interés del individuo particular. El fascismo reafirma al Estado como la verdadera realidad del individuo. Y si la libertad debe ser el atributo del hombre real, y no de ese títere abstracto previsto por el liberalismo individualista, el fascismo es para la libertad. Y por la única libertad que puede ser una cosa real, la libertad del Estado y del individuo dentro del Estado. Por lo tanto, para el fascista, todo está en el Estado, y nada humano o espiritual existe, mucho menos tiene valor, fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario, y el Estado fascista, como síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla y da fuerza a toda la vida de las personas. Fuera del Estado no puede haber individuos ni grupos, partidos políticos, asociaciones, sindicatos, clases. Por lo tanto, el fascismo se opone al socialismo, que limita el movimiento de la historia dentro de la lucha de clases e ignora la unidad de clases establecida en una realidad económica y moral en el Estado y análogamente se opone al sindicalismo de clase. El fascismo reconoce las exigencias reales para las cuales surgió el movimiento socialista y sindicalista, pero al reconocerlas desea ponerlas bajo el control del Estado y darles un propósito dentro del sistema corporativo de intereses reconciliados dentro de la unidad del Estado. Los individuos forman clases de acuerdo con la similitud de sus intereses, forman sindicatos según actividades económicas diferenciadas dentro de estos intereses. Pero primero forman, y sobre todo, el Estado, que no debe pensarse numéricamente como la suma total de individuos que forman la mayoría de una nación. Y, en consecuencia, el fascismo se opone a la democracia, que equipara a la nación con la mayoría, bajándola al nivel de esa mayoría. Sin embargo, es la forma más pura de democracia si la nación se concibe, como debería ser, cualitativamente y no cuantitativamente, como la idea más poderosa porque es la más moral, la más coherente, la más verdadera, que actúa dentro de la nación como conciencia voluntad de unos pocos, incluso de uno, cuyo ideal tiende a activarse dentro de la conciencia y la voluntad de todos. Es decir, de todos aquellos que con razón constituyen una nación por razones de naturaleza, historia o raza, y se han establecido en la misma línea de desarrollo y formación espiritual que una conciencia y una sola voluntad. No es una raza, ni una región determinada geográficamente, sino una comunidad que se perpetúa históricamente, una multitud unificada por una sola idea, que es la voluntad de existencia y poder. La conciencia de sí misma, la personalidad. Esta personalidad superior es verdaderamente la nación en la medida en que es el Estado. No es la nación la que genera el Estado, según el antiguo concepto naturalista que sirvió de base a las teorías políticas de los estados nacionales del siglo XIX. Más bien, la nación es creada por el Estado, que otorga al pueblo, consciente de su propia unidad moral, una voluntad y, por lo tanto, una existencia efectiva. El derecho de una nación a la independencia no se deriva de una conciencia literaria e ideal de su propio ser, y menos aún de una aceptación más o menos inconsciente e inerte de un hecho de facto. Es una situación, pero desde una conciencia activa, desde una voluntad política en acción y lista para demostrar sus propios derechos. Es decir, desde un Estado que ya está surgiendo. El Estado, de hecho, como voluntad ética universal, es el creador del derecho. La nación como Estado es una realidad ética que existe y vive en la medida en que se desarrolla. Arrestar su desarrollo es matarlo. Por lo tanto, el Estado no solo es la autoridad que gobierna y da la forma de las leyes y el valor de la vida espiritual a las voluntades de los individuos, sino que también es un poder que hace sentir su voluntad en el exterior, haciéndola conocer y respetar. En otras palabras, demostrando el hecho de su universalidad en todas las direcciones necesarias de su desarrollo. Es por consiguiente organización y expansión, al menos virtualmente. Por lo tanto, puede compararse con la voluntad humana que no conoce límites para su desarrollo y se realiza a sí misma al probar su propia ilimitación. El Estado fascista, la forma más elevada y poderosa de personalidad, es una fuerza, pero una fuerza espiritual, que asume todas las formas de la vida moral e intelectual del hombre. Por lo tanto, no puede limitarse simplemente a las funciones de orden y supervisión como lo deseaba el liberalismo. No es simplemente un mecanismo que limita la esfera de las supuestas libertades del individuo. Es la forma, el estándar interno y la disciplina de toda la persona. Satura tanto la voluntad como la inteligencia. Su principio, la inspiración central de la personalidad humana que vive en la comunidad civil, penetra en las profundidades y hace su hogar en el corazón del hombre de acción, así como del pensador, del artista y del científico. Es el alma del alma. En resumen, el fascismo no solo es el creador de leyes y el fundador de las instituciones, sino el educador y promotor de la vida espiritual. Quiere rehacer, no las formas de la vida humana, sino su contenido, el hombre, el carácter, la fe. Y para este fin requiere disciplina y autoridad que pueda entrar en los espíritus de los hombres y gobernar sin oposición. Su signo, por lo tanto, es la vara de los lictores, el símbolo de la unidad, de la fuerza y la justicia.